Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y a todos los organizadores por invitarme. Y bueno, todos estos días hemos venido analizando y compartiendo algunas reflexiones en torno precisamente a lo que comentó la compañera Elga, cuál fue el origen de este Día Internacional de la Mujer. Y es importante también mencionarles aquí en esta facultad que precisamente tiene que ver con esas luchas de las mujeres trabajadoras y que lamentablemente hoy ese día se ha desvirtuado, no se ha convertido en un día simplemente de festejo para las mujeres, pero que se ha perdido de vista cuál fue el contexto y el origen que dio a esta conmemoración tan importante, que fue precisamente debido a la lucha de las mujeres por sus ideales de transformación y de igualdad también, tanto en el ámbito laboral como también social. Yo un poco también les quiero comentar cuál es mi percepción que tengo respecto a la violencia también que se ha ejercido y bueno, les voy a comentar brevemente unas palabras. En el contexto actual de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano y en la que tanto hombres y mujeres nos enfrentamos ante una política represiva, es necesario hacer una reflexión sobre cómo la violencia desatada por el Estado ha permeado profundamente en la vida social, afectando tanto a hombres como mujeres. Por ello, en esta ocasión quiero referirme más que a una violencia específica en contra de la mujer, a una violencia de Estado. Pues la violencia no solo está dirigida hacia las mujeres por una cuestión de género simplemente, sino sobre todo, esta violencia tiene un carácter estructural, una violencia que se construye y se legitima desde el Estado y sus instituciones. La violencia de Estado, en palabras del maestro Carlos Montemayor, se refiere a todo un entramado de complejos mecanismos como la impunidad en la procuración e impartición de la justicia, la legislación que criminaliza a activistas sociales y la negación de la pobreza. Es decir, la violencia de Estado no solo tiene que ver con los mecanismos de represión directa que puede ejercer un Estado sobre sus disidentes, sino también como una violencia institucionalizada desde la cual se limita el acceso a los derechos más fundamentales de la población. El analfabetismo, la carencia de salud, el desempleo, la falta de vivienda, la desnutrición, son formas de violencia legal e institucionalizada mantenidas y desarrolladas desde el Estado. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos forman parte de esa violencia institucionalizada, violencia que es ejercida desde las instituciones y que permiten la continuidad de las violaciones, perpetuando la impunidad al negar el derecho a tener acceso a mecanismos efectivos de procuración de justicia y de exigencia de nuestros derechos. Esta violencia institucional o estructural es llamada también violencia indirecta, porque no se manifiesta de manera clara, porque es una violencia invisible que forma parte de la estructura social y que impide cubrir las necesidades básicas como la generada por la desigualdad social, pero que no es entendida por la población como una forma de violencia. Así, entendiendo a qué se refiere la violencia indirecta, la violencia directa es más clara, pues esta se refiere a la violencia manifestada mediante agresiones físicas o psicológicas, un asesinato, un puñetazo, una patada, una tortura, la agresión verbal o insultos, y otras formas de maltrato físico o psicológico. Violencia que vemos manifestada todos los días en contra del pueblo en general en este contexto de supuesta guerra contra el narco. La violencia que se vive en el país, por tanto, no obedece ni se debe exclusivamente a un clima de descomposición social o a una situación que simplemente se salió de control y que el Estado no puede controlar, sino esta violencia obedece a una política de control y poder sobre la población para desarrollar sus políticas económicas. En este contexto de militarización y paramilitarización que ha traído consigo la violencia sistemática de los derechos humanos, es innegable el rol que desempeñan las mujeres en la organización de la resistencia frente al autoritarismo y en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, este hecho ha sido pretextado por el gobierno mexicano para criminalizar las diferentes luchas de las familiares en la exigencia de verdad y justicia, desatando toda una serie de amenazas e intimidaciones en contra de defensoras y luchadoras sociales que en muchos casos han sido agredidas físicamente y asesinadas para callar sus luchas. La lista de agresiones que tanto mujeres y hombres han sufrido en el país suman miles, y estas forman parte de la violencia directa que el Estado pone en práctica para desmovilizar y paralizar los diferentes esfuerzos de organización y lucha. Ejemplos hay muchos. la familia de Josefina Reyes Salazar, el asesinato de Digna Ochoa, agresiones e intimidaciones a las mujeres que luchan, por ejemplo, por la presentación con vida de los desaparecidos, etc. En este afán de justificar la violencia como resultado simplemente de un rompimiento del tejido social, el Estado, a través del discurso institucional, trata incluso de responsabilizar a las mujeres, principalmente, de la falta de educación en el núcleo familiar, argumentando pérdida de valores y el resquebrajamiento de las estructuras familiares, debido a que, según el Estado, las madres no han cumplido con su papel de educar adecuadamente a sus hijos, y por ello, estos se convierten en delincuentes. Con lo cual, se trata de traspasar toda la responsabilidad a un aspecto familiar y social, y con ello, deslindarse de responsabilidades. El Estado, durante su discurso, ha tratado de normalizar los procesos de violencia que se vienen desarrollando en el país, aparentando mediante una guerra absurda que está acabando con los malos y delincuentes. Disfraza y altera información sobre los asesinatos, desaparecidos y encarcelados, haciendo creer que los más de 50.000 muertos que ha dejado esta guerra tienen que ver con la delincuencia y que los más de 3.000 desaparecidos no son desapariciones forzadas, sino levantones, cometidos por grupos de la delincuencia porque en algo andaban, por eso se los llevaron. Esta versión que ha ido configurando en algunos sectores de la sociedad, quienes apoyan la idea de que esta guerra es legítima. Sin embargo, lo cierto es que esta guerra está llevando a otro sector también a dimensionar la verdadera estrategia del Estado y a luchar por el cese a esta guerra en contra del pueblo, que solo ha traído el recrudecimiento de la violencia y la violación sistemática de nuestros derechos humanos. Ante esta situación, es importante reconocer los esfuerzos que tanto familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos han desarrollado para organizarse y, de alguna manera, enfrentar esta violencia que ha desatado el Estado. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones que luchan en contra de la desaparición forzada de personas, esta violencia directa que es orquestada desde el Estado también ha sido permeada principalmente en los comités de familiares que son encabezados por mujeres, las cuales sufren amenazas e intimidación para que éstas dejen de organizarse y de exigir la presentación con vida de sus desaparecidos. Todas estas agresiones forman parte evidente de esta violencia de Estado que ha dejado asesinatos y una serie de crímenes en contra del pueblo mexicano. Ante esta situación, nada más me resta decirles que es importante hacer visible esta violencia de Estado y de alguna manera manifestarnos y organizarnos de manera conjunta y organizada para lograr que esta situación cese y también para lograr que esta guerra que se ha desatado en contra del pueblo también se elimine y exigir también la desmilitarización y la desparamilitarización del Estado mexicano. Gracias.